hasta que se llegó el momento de definir mi situación. Dios me ha mandado este talento, espero tener superación. Estoy plenamente convencido de que soy hombre aspirante. Si lo que deseo yo lo consigo, tengo que seguir adelante. Estoy plenamente convencido de que soy hombre aspirante. Si lo que deseo yo lo consigo, tengo que seguir adelante. Hasta que se llegó el momento de definir mi situación.